Lección número 6. Para el 11 de mayo de 2019. El majestuoso canto de amor. Sábado 4 de mayo. Para memorizar, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Cantares capítulo 8, verso 6. Entre las etapas de la vida, una de las más importantes es el matrimonio. Como ya dijimos, no todos se casan, pero para los que sí lo hacen, el matrimonio conlleva desafíos especiales y bendiciones especiales también. Entre esas bendiciones está el maravilloso regalo de la sexualidad. Al contrario de lo que opina la mayoría, la Biblia no está en contra del sexo. Está en contra del mal uso de este maravilloso regalo del Creador para la humanidad. De hecho, el Cantar de los Cantares, uno de los libros más pequeños y quizá uno de los menos leídos de la Biblia, describe la relación entre una joven esposa, la Sulamita, y su amado, que se cree que es el propio rey Salomón. El libro despliega los misterios de la intimidad humana y las delicias del amor conyugal en el matrimonio, aunque al Cantar de los Cantares a menudo se lo ha abordado alegóricamente, como un símbolo de la relación de Dios con su pueblo o de Cristo con la Iglesia, ante todo es un poema sobre el amor que se establece en una relación humana, muy real, entre un hombre y una mujer. Domingo 5 de mayo, vida indivisible. Sobre la base de los siguientes pasajes, ¿cómo caracterizarías la visión bíblica del cuerpo humano? Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Salmos 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmos 84, 2. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas religiones creen en el dualismo, filosofía que considera que el cuerpo humano es un problema para la vida del espíritu. Es decir, se considera que el cuerpo es malo, mientras que el espíritu es bueno. Sin embargo, en las Escrituras, el cuerpo humano, incluidas sus características sexuales, es parte integral de todo el ser. La vida es cuerpo y espíritu. Ver Génesis capítulo 2, verso 7. El salmista entrega todo su ser en adoración a Dios. Salmo 63, 1, 84, 2. Toda persona debe santificarse, consagrarse para el propósito sagrado que Dios planificó. Un enfoque positivo sobre el cuerpo humano en el contexto de las relaciones sexuales se refleja en el Cantar de los Cantares. ¿Cómo revelan estos textos esta actitud? Cantares capítulo 1, verso 2 y 13.